Radio La Zarzamora informa. Comunidad Mapuche Juan Currín de Temuco rechaza nueva ofensiva militar en Gualmapu. El LOF Juan Currín, que resiste la invasión urbana de Temuco en el sector de Pedro de Valdivia, expresó mediante un comunicado: queremos manifestar nuestra firme oposición a la militarización del territorio mapuche impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien actualmente se encuentra investigado por la Fiscalía por una serie de delitos. Asimismo, calificó a esta nueva invasión del Ejército de Chile como una pantalla de humo para tapar el escándalo de corrupción que inunda la política del Estado. Desde el LOF también recalcaron que esta intervención militar se encuentra en clara oposición al artículo 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, quien prohíbe desarrollar actividades militares en territorios indígenas.